Una idea de ello. Vamos a empezar a llorar el trabajo. Qué mal. Hubo un delegado que dijo, damos los 20 minutos de cortesía. Qué mala leche tienes con los comentarios, ¿eh? ¿Sabes? 20 minutos. Te llevamos 10 años. Llevamos con 10 años de retraso a todos.